Nuestros niños. Ese programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Estamos separados o divorciados, comunicarnos, cooperar y colaborar por amor a nuestros niños. Nadie dice que es fácil, pero es importantísimo por el bien de ellos y sí se puede. Así que familias, anímense a llamar. Estén juntos, casados, separados o divorciados por amor a los hijos, papá y mamá, cómo cooperar al cumplir con las responsabilidades en la crianza infantil y juvenil. ¿Qué dice usted? Déjenos saber compartiendo sus experiencias, sus recomendaciones, sus observaciones o sus opiniones llamando al 1-866-996-4667. Pues podrá consultar aquí a este distinguido panel de invitados que me acompaña esta mañana. Me rodean la doctora Ana Guimolle. Ella es terapista de niños, jóvenes y familias, evaluadora y coordinadora de tratamiento residencial con salud mental comunitaria del Condado de Marin. Se nos une por primera vez y le damos la bienvenida. Buenos días, doctora Ana. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Y sé que eres mamá y abuelita también, así que puedes hablar como de la perspectiva personal también. Sí, tengo 3 hijos ya adultos. Soy divorciada. Tengo 2 nietos. Y lo que puedo ofrecer hoy día es mi experiencia como madre y habiendo trabajado con mi ex esposo para llevar a nuestros hijos a un futuro sano. Siempre pensando en ellos y no en las desavenencias que compartimos yo y él. Y sé lo orgullosa que estás de tus 3 muchachos, la verdad, que son la verdad una dicha. Ver, gracias. Sí se puede, ejemplos vivos de que sí se puede. También contamos con la doctora Alejandrina Estrada, quien vino acompañado de su pareja Hank. Saludos, gracias por la solidaridad. Ella anteriormente era psicóloga en la clínica de niños, adolescentes y familias en el condado de Contra Costa y ahora está en práctica privada en Concord y es profesora de psicología clínica en la Universidad John F. Kennedy. Educa padres de familias y siempre es un gusto acompañarlas. Buenos días, Marisol, y muchas gracias por invitarme al programa de hoy. No, gracias por acceder a llegarse. Y, como si fuera poco, el señor Carlos Bravo, trabajador social en servicios de protección al menor en el condado de San Mateo, profesor adjunto en Cañada College, educador de padres de familia, colega y compadre de nuestros niños hace ya varios años y siempre el orgulloso padre de sus gemelos, uno de ellos que se madrugó esta mañana, Alejandro, para estar con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias, doctora Marisol. Me alegro estar nuevamente en nuestros niños. Sí. Aquí tenemos la bienvenida para todas las perspectivas, pues sabemos que no hay una sola verdad. Empecemos hablando de la importancia que tienen las relaciones entre los padres. En el presente y porvenir de niños y adolescentes, ¿por qué es importante que ambos, si están vivos, que estén presentes y participen? Carlos Bravo. Las relaciones entre los padres son primordiales en el desarrollo emocional y físico de los niños. Dependiendo de la manera en que los padres se apegan a los niños y estos a sus padres, afectará el porvenir de los niños. Si se crea un ambiente de seguridad y confianza, los niños crecerán seguros de su medio ambiente, incluyendo las personas que los rodean. De ser lo contrario, los niños crecerán inseguros en su medio ambiente y dudarán de las personas que los rodean. Para los niños que crecen en hogares separados, por motivos de divorcio o otras causas, incluyendo si uno de los padres no vive en los Estados Unidos, enfrentan un reto más, que es el conocer y adaptarse a las diferentes normas que cada hogar puede tener. El que los padres logren comunicarse entre sí, aún en hogares separados, ayudará tremendamente a que los niños crean y mantengan seguridad en los dos hogares. Eso. Así que la diferencia que hace la comunicación, sí, colaboración, coordinación de esfuerzos, a veces a larga distancia, a veces a pesar de las diferencias o desavenencias, ciertamente. ¿Qué añade la doctora Ana? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas principales cuando uno está criando a los hijos es enseñarles la comunicación, porque la educación empieza en la casa en ese sentido. Luego, de mi propia experiencia, siendo una persona divorciada, una de las cosas desde un principio que nosotros descubrimos fue de que los muchachos, mis tres hijos, no estuvieran en el medio de nuestra disolución. Entonces, trabajamos muy pegadamente hasta el día de hoy, que ya mis hijos son hombres. Nosotros aún pasamos a ciertas fiestas anuales juntos, con mucho respeto, porque los hijos no siempre tienen la capacidad de comprender por sus diferentes edades qué es lo que está pasando. Entonces, ellos consecuentemente desarrollan problemas de pensamiento porque están errados en cómo están ellos navegando la información que reciben. Yo pienso que es muy importante que los padres tomen la responsabilidad de aprender no solamente cómo comunicarse entre ellos, pero cómo enseñarle a los hijos a comunicarse en este proceso. Después de todo, nos están observando y así aprendiendo cómo relacionarse ellos también en futuras relaciones de pareja, en la convivencia social, como decimos, el respeto antes que nada, a pesar de las diferencias, a pesar de las tensiones, conflictos, corazones rotos o demás. Doctora Alejandrina Estrada. Lo que me gustaría añadir es que para el amor incondicional me parece que es el eje de poder crear niños seguros que en un futuro en realidad se convierten en personas seguras y de bien. El poder comunicarle al niño o la niña el que no importa qué, siempre te voy a querer y siempre estoy aquí para ti. Creo que es la base realmente para crear niños saludables. Eso. Y eso es lo que los estudios también documentan y contundentemente sigue demostrado, que los muchachos se sientan queridos. Después de todo, no pidieron haber sido traídos al mundo, no son responsables de nuestras diferencias o de nuestros problemas. Así que como te quiero y digamos, me divorcio de tu mamá y tu papá, no me divorcio de ti nunca. Familia, estamos hablando de cómo trabajar juntos, papá y mamá, por nuestros niños, estemos enamorados o no. Llame con sus comentarios, consejos y consultas que las recibimos enseguida. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. Sí, familias, hoy estamos hablando sobre el compartir, colaborar y cooperar entre papá y mamá por amor a nuestros niños. Las líneas están abiertas para sus perspectivas, preguntas, problemas. El número es 1-866-996-4667. Y pasemos a la primera, un compadre, el señor Jorge de Fremont. Bienvenido a nuestros niños, Jorge. Felicidades. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo podemos servirle? ¿Comentario, consejo, consulta? Pues sí, yo tenía el comentario y... Gracias a nuestro programa, el suyo, he aprendido que para buscar el éxito académico de nuestros hijos tenemos que hacer un equipo con el maestro y con el alumno. Entonces, un equipo de tres, en este caso los padres, el alumno y los maestros. Pero en este programa que hemos estado hablando acerca de 100 años de separación, creo que el equipo ahora tiene que ser de cuatro, porque como dice usted, los papás se divorcian entre ellos, pero no de los hijos. Entonces, entre mejor sea la comunicación entre los padres, aún estando separados, pueden garantizar no solamente un éxito académico de los niños, sino yo creo que también emocional, que es también bastante importante en etapas así difíciles para ellos. Uy, muy buen punto. Así que la relación entre la emoción y la educación. Ciertamente, si los niños están seguros y confiados, están más listos para aprender y progresar en la escuela. Si viven preocupados, atemorizados o tristes por las tensiones entre sus padres, van a estar menos, va a ser más difícil progresar en la escuela. Así que, ¿cómo colaborar y cómo este equipo puede cambiar entre quienes son miembros de la familia, sobre todo si se añaden madrastras y padrastros? ¿Cuál es el equipo de porristas, no? Animando a nuestros niños. ¿Doctor Estrada? Sí, en realidad es un equipo. Y cada uno tiene, cada persona en el equipo, como cualquier equipo de vamos a decir, de soccer, de fútbol, lo que sea, ¿no? Tienen un rol. Y hay que estar bien claro qué papel o qué rol es el que juega uno en este juego que es de familia. Y mantener claro que cada persona o cada jugador es importante para el éxito de la familia o del éxito del equipo. ingredientes como comunicación y respeto y ser generoso y constante y amoroso uno con el otro, aun cuando no, por el niño, ¿no? Por los niños. Tener todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Sería el poder como equipo, los adultos, contribuir para el crecimiento de ese niño. Eso. Y me gustó como lo dijo el señor Jorge, como equipo, quiere decir también cada cual tiene su posición, ¿no? Y saber que la posición de mamá o de papá nunca nos las van a quitar, aunque vayan otras personas ocupando posiciones de madrastras o padrastros, y que el niño sepa que tiene la posición central, que es por ellos que estamos jugando bien, jugando por las reglas, sin hacer trampa, ni estar en competencia de ganamos o perdemos. No estamos en contra de los unos de los otros, sino del mismo lado, ¿no? Del lado del niño, yo voy a ti. Carlos Bravo. Totalmente de acuerdo con lo que Jorge y la doctora Estrada acaba de decir, ahí que la comunicación y el trabajar en conjunto para la misma dirección ayuda, beneficia a los niños y también a los padres, porque se nos hace el trabajo más sencillo, a que si estamos trabajando en polos opuestos, ahí jalándonos la soga, digamos, derecha-izquierda, digamos, ese juego de... Entonces sí que gana el equipo rival, sea de la adversidad, de la maldad... Las dificultades y... otros problemas familiares que... Y distracciones o tentaciones que a veces llevan a nuestros niños a salir cuando no sienten en el seno del hogar o de la relación entre los padres, la acogida y la alegría, ¿no? ¿Qué dice la doctora Ana Guimoy? ¿Está sintiendo? Sí, yo pienso que estoy de acuerdo con mis colegas, pero al mismo tiempo... En inglés se utiliza la palabra we, nosotros, y el foco de un equipo es nosotros. Entonces, muchas veces cuando hay desavenencias o cuando los muchachos van creciendo, se encuentran que están en una posición adversaria con los padres y muchas veces son errores de pensamiento, pero se sienten así. Entonces, yo pienso que tener un equipo donde diferentes personas toman diferentes posiciones es lo más saludable porque el estudiante puede ir. Tiene opciones. Exacto. Y si este es el Jorge que yo estoy pensando, Jorge de Fremont, que tiene un niño y una niña, la verdad, lo he visto tanto a él como a la mamá de los niños, ambos involucrados, presentes en la educación, en las funciones atléticas y las pendientes de las amistades de los niños y demás. Qué lindo ejemplo, la verdad, da mucho gusto. Otra llamadita más. El tema de hoy, familia, si se quiere unir a la plática, es... Se acerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo nos relacionamos amorosa o amistosamente con el papá o la mamá de nuestros niños? ¿Convivamos o no? A ver qué nos dice Griselda de Oakland. Griselda, buenos días, Griselda. Está vecina nuestra aquí. ¿Perdón? Buenos días. Sí, buenos días. Mucho gusto. Estoy muy emocionada que entró mi llamada aquí con usted. Tengo muchos años escuchándola. Y estoy muy emocionada. Disculpe los nervios. Uy, bienvenida. Estamos en confianza, Griselda. Sí, solo quería saludarla y compartir que principalmente a nuestros niños, yo tengo una niña de 7 y una de 9 y me gusta mucho compartir con ellas en cuanto a calidad de vida, calidad de tiempo y no cantidad. No necesariamente tenemos que comprarles grandes regalos y más que todo decirles cada día, o por lo menos en cuanto sea posible, que no pase días, lo importante que para nosotros son ellos. Yo en especial les digo siempre qué inteligente, les aplaudo cosas tan sencillas como el levantarse pronto, el recoger sus platos, el tener buenos modales, más que todo tener principios desde chiquitos y nada, solo que pues más que todo enfocarse mucho en lo que sienten, en los sentimientos, y eso de una forma o de otra van formando su propia personalidad cada niño. Entonces, con el cariño de nosotros los padres y ya su propia personalidad, tratamos de que pueda sobresalir en la vida. No siempre vamos a estar con ellos y que tengan sobre todo su autoestima bien, bien cimentado para que algún problema en la escuela, violencia, lo que sepan, sepan cómo defenderse teniendo su autoestima alto, cualquier cosa negativa o positiva, sepan cómo manejarlo. Wow, señora Griselda nos tiene aquí impresionados. Es más, quiero asegurarme de que trate de llamar otra vez tempranito al programa del el primer programa de marzo, que se lo dedicamos a las niñas y la autoestima y los estudios. Y usted ha mencionado todo eso con sus dos hijas. No mencionó si el papá de las niñas está involucrado de alguna manera. ¿Puede decirnos? Sí, mire, me gusta mucho, tiene una bonita cualidad mi esposo José, que cuando vamos al parque se pone al nivel de ellas. Es más, ya no tengo dos niñas, tengo otro niño, viene siendo él, se pone al nivel a corretearlas y unas carcajadas, todo eso no tiene precio. Entonces, igual, soy una latina radicada aquí y entonces, por lo tanto, quiero no involucrarme tanto en el trabajo, todo con equilibrio, pero más que todo que no pasen esos momentos, que después me tenga que arrepentir por no haberlos vivido y todo. Entonces, estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Griselda, nos está emocionando a nosotros con todos esos testimonios y comentarios. Así que recalcando un par de puntos, el tener esa confianza de jugar con ellos, de reírnos con ellos, ¿qué importa que se rían de nosotros los que nos ven haciendo maromas o no luzcamos lo más serio? ¿Qué tal que lo que dijo de que sigan siendo el centro de nuestros niños, que son lo importante? A veces nos distraemos tanto con celos y inseguridades y nos olvidamos de lo que están pasando nuestros niños en su escuela y con sus compañeros y demás. Doctora Estrada. Sí, quiero felicitar a la señora que nos está platicando sobre su vivencia y experiencia familiar. Felicidades por tener una actitud realmente de estar presente para sus hijos. Y usted mencionó muchas cosas importantes que son ingredientes necesarios para que los niños sean saludables y una familia que sea feliz también. Y usted mencionó la calidad del tiempo. Y no es cuánto el tiempo, usted dijo, no es cuánto tiempo yo paso con los niños, es la calidad que yo del tiempo que paso con los niños que hace la diferencia. Y uno de ellos es poder estar focalizado cuando su esposo va a jugar con sus hijas en el parque y se comporta de igual forma. Él está focalizado en la necesidad y el interés que tiene ese niño en ese momento. Y eso es lo importante. Aprovechar el tiempo. Usted habló de los regalos, que no tiene que ser algo caro o de mucha impresión, sino simplemente cosas pequeñas son regalos que los niños y todos nosotros realmente aprovechamos. Es lo que verdaderamente vale, ¿no? Comunica cariño, amor, interés. A veces los tratamos de, como no pasamos mucho tiempo con ellos o demás, tratamos de comprar el cariño con objetos y eso no es lo mismo. A Carlos Bravo. Y recalcar, la verdad, los niños valoran más las experiencias con los padres que los regalos, por más que los niños digan qué bonito regalo, pero es muy superficial. La experiencia que tienen los niños con el papá o la mamá vivencialmente, eso es lo que les va a perdurar toda la vida. Eso es lo que se recuerda. No tengamos pesares de las oportunidades que dejamos pasar por cosas que después nos van a parecer triviales. Pongamos a los niños primeros, madurez. Somos adultos después de todo, aunque juguemos con niños como ellos, con ellos. Griselda, qué lindo lo que nos ha hecho pensar. ¿Qué tal si le damos estos boletos para... Tiene dos niñas en Oakland, el Museo de los Niños en Oakland, para que vayan a hacer arte allí sus artistas. El tema de hoy es ser padres, ser madres, participar, estar juntos o no en la crianza de nuestros niños. Qué linda. Sí. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Así es, doctora Marisol, en el Día del Amor aprovechamos para preguntar a nuestros padres de familias sobre la importancia de colaborar en la crianza de sus hijos, estén casados, juntos, separados o divorciados. Escuchemos qué nos dijeron nuestros padres. Alfredo, cuéntanos cómo tú te involucras en la vida de tus hijas. Bueno, pues yo trato de siempre hablar con ellas, leerles un libro, ver la tele junto con ellas y trato también de comer junto con ellas, trato de involucrarme con ellas. Bueno, pues yo desde que nacieron siempre he estado con ellas, siempre trato de hacerlo mejor, aunque a veces cuando van a comer hacerlo un poquito divertido, de ponerme a hacer alguna comidita. Mi niña, la más grandecita, que es de 3 años y medio, se involucre un poquito, que le den ganas así de estar ahí conmigo cocinando, de jugar con ella para que todo sea divertido y sea como es un día largo para nosotros, porque mi esposo está trabajando todo el día, entonces trato ahí de buscar la forma, involucrarlas un poquito y hacer el día divertido para cuando su papi llegue, ellas estén como que más tranquilitas, lo esperan contenta y todavía llega él y se ponen a jugar un ratito. Y el domingo familiar se los dedicamos a ella, tratamos de salir con ella, le estamos involucrando de llevarlas a misa, vamos a comer, les dedicamos ese día exactamente a ellas. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol. Desde ENIAC para nuestros niños, soy la Cartagena. Sugerencias importantes que dijo nuestra gente allí, prestaron atención, no solamente nos recordaron esto del jugar con ellos, pero también a veces el esparcimiento puede ser compartir una película, leer juntos, el mismo cocinar y el comer una cena a la semana, aunque sea en familia, se ha demostrado que es un gran factor protector para nuestros niños. Luego, iglesia según su fe. Y lo del domingo, hablando de domingos, algunas familias de padres separados o divorciados se dividen el tiempo de cierta manera, y eso para los niños es un ajuste, pero también puede ser hasta una ventaja, que tienen dos hogares y la atención de un padre en particular por ese tiempo que están de ese lado. ¿Qué escucharon nuestros invitados? Doctora Ana. Una de las cosas que escuché es la responsabilidad de esta persona que habló anteriormente. En esa época donde tenemos tantos problemas económicos en el país, muchos padres de familia tienen que tener más de un trabajo. Entonces yo pienso que estén juntos o no, tienen que saber dividir el tiempo para crear rutinas saludables con los hijos. Aunque no lo hagan toda la familia junta, es importante que cada padre se dé el tiempo para ofrecerle a sus hijos esa calidad de tiempo. Como dijo la persona anteriormente, no es que den regalos tangentes. Lo importante es el premio del tiempo del padre, esa emoción que sienten los niños con el tiempo especial, que es el término que utilizamos nosotros cuando damos clases a los padres. Las rutinas saludables son ese tiempo, aunque sea leer el libro antes que duerman, comer juntos una vez por la semana, preguntarles cómo fue en la escuela y envolverlos en una conversación que sea de uno a uno. Y que en esa rutina involucrar lo más posible a ambos padres, digamos el que no puede estar presente en persona, por la razón que sea, quizá hay una silla allí como si estuviera allí papá, exacto, que no puede estar cenando con nosotros porque tiene un trabajo por la noche. Y todas las noches cuando llega nos hace un nudo en la sábana para demostrarnos, vine aquí, te di el beso de las buenas noches. O si viven en nuestros países de orígenes, o si están encarcelados, o si están divorciados o separados. El padre o madre ausente, ¿cómo mantenerse presente? Por teléfono y por fotos y otros medios. Carlos Bravo. Yo quiero decir más bien, hablarles a los padres que creen que están presentes con los niños, que están en casa viendo fútbol, arreglando el carro, yendo, haciendo cualquier quehacer, pero no están presentes con los niños. Mm. Sí, te ven los niños físicamente, pero no te escuchan emocionalmente. Uh-huh. Así que tú como padre, y le hablo a los hombres específicamente en este momento, tú como padre, busca alguna actividad en la cual tú te envuelvas directamente a los niños. Si son pequeños, léeles los libros. Si no, sácalos, pregúntales qué piensan, escúchalos, y escúchalos al tiempo que ellos, en el momento que ellos tienen para hablar. Porque muchas veces ellos, los niños, no van a hablar cuando nosotros les preguntamos. Los niños van a hablar cuando ellos están listos para ser escuchados. ¡Qué buenos puntos! Y a veces sí, a lo mejor es que tiene que componer el auto, pues incluye al niño, involucre. Perfecto. Están claro aprendiendo sí, y pueden sí platicar. Hoy hay que ir a hacer el mandado, a veces en la manejada podemos conversar en privado y con audiencia cautiva, como decimos, mientras manejamos de aquí para allá o caminamos de aquí para allá, doctora Estrada. Creo que los puntos que está haciendo Carlos son importantes, de escuchar al niño, y podemos hacerlo de forma bien natural, ya sea cocinando o enseñándolo, arreglando el jardín, cualquier actividad, ¿no? Que los padres dicen, no tengo tiempo. Bueno, pues hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer y se nos olvida incluir a los niños. Pero creo que de igual forma es importante compartir algo de nuestras vidas con nuestros hijos, el contarle a nuestros hijos algo de cuando éramos jóvenes, de cuando la primera vez que, si es un hombre con un adolescente, la primera vez que yo me enamoré de una chica y la besé o la llevé en un date, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Son importantes porque te hacen real, y el niño se acuerda de esas experiencias igual, y son muchas, y no compartimos nuestra vivencia de jóvenes, de niños con nuestros hijos, y es un elemento bien, bien lindo entre padres y que nos une y nos crea mucho más cercano. Así que es importantísimo escucharlos, pero también al hablarles no es cuestión de sermonearles, sino de contarlo, de conversar de manera amena. Tenemos mucho que decir sobre este tema, pero el señor Pedro lleva un rato esperando. Acomodemos a Pedro en el diálogo. Señor Pedro de San José, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, le llegó el turno, gracias por esperar. Sí, muy amable. Yo solo tengo una pregunta. Mi pareja tiene dos niños, no son de ella. Yo nada más quisiera saber cómo, pues a lo mejor cómo comunicarme, cómo llevármela bien. Es lo que, pues sí. No tengo contacto con los niños todavía, pero quiero pues saber cómo sería un modo. ¡Qué lindo! Ojalá todos los posibles padrastros o madrastas se interesen en los niños, en los hijos de su pareja, de esa manera, aún antes de conocerlos, para saber cómo llegarles. Esto, la verdad, es loable. Dice que tienen 6 y 8 años los niños de la pareja. Usted no tiene niños de sangre, pero el que quiera la gallina, quiera los pollitos, ¿no? A ver qué dice el señor Carlos Bravo. Pedro, qué bueno que tengas esta pregunta y este comentario. Yo te diría que cuando tu pareja esté lista de presentarte a los niños, dales tiempo a que ellos te tomen confianza, a que ellos se acerquen por sí solos, y te van a tomar quizás de mirar de lejos recelosos, pero después, poco a poco, tú dándote el tiempo, ellos ojalá se acerquen bastante bien a ti y tú les puedas incentivar una buena relación entre padrastro con ellos. Exacto, y que le llamen como ellos prefieran llamarle, usted no está tomando el lugar de su padre de sangre, así que no imponernos de una manera, sino estamos siendo invitados al hogar, a una familia que ya está constituida, que ha habido una ruptura entre los padres de sangre. Usted es el nuevo personaje en la escena, Carlos Bravo. Muy buen punto, la verdad que no solamente que sepan dejarles a los niños la libertad de decir cómo te van a llamar a ti, pero sobre todo que ellos, se me olvidó el punto, pero... Nos emocionó mucho el mensaje de Pedro, señora doctora Ana Guimolle. Sí, la única recomendación que yo tendría es que a como los niños se vayan acercando a usted, usted aprenda en qué estado de desarrollo están ellos, cómo se sienten. Agarre la información de la mamá para saber un poquito más sobre su personalidad de ellos, qué les gusta, y sobre todo no imponerse. Eso es lo más importante, que ellos poquito a poquito se acerquen. No hay prisa. Y sin fingir, no ponernos careta, no pretender que somos lo que no somos, que con naturalidad nos presentemos como somos, un interés genuino en conocerlos a ellos, a lo que les gusta, en lo que les interesa. Familia, el tema de hoy son las relaciones entre los padres, a pesar de que no estén juntos o no estén conviviendo en este momento. ¿Cómo papá y mamá, padrastros y madrastras, participan en la crianza de nuestros niños? Señor Pedro, le voy a mandar unos boletos, sea para el Tech Museum o el Children Discovery Museum. Tal vez sería un buen paseo familiar para con su pareja y sus niños, cuando ella como mamá decida que están listos para presentárselo a usted. Porque la mamá sola muchas veces toma su precaución antes de traer su pareja a conocer a los niños, porque los niños se apegan y puede, es una decisión importante. Así que sin prisa y paciencia vienen los anuncios de servicio público. Regresamos con este diálogo de vuelta y sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Los estudios muestran que el papel de padre en la vida de sus niños es importante en su desarrollo. Todos los días, como prioridad, dedique tiempo de calidad con sus niños, leyéndoles, cenando juntos y compartiendo. Usted puede crear un vínculo fuerte con sus niños, mostrándoles que usted es parte de su vida cotidiana. Ayúdeles a bañarse, a prepararse para ir a dormir y hagan juntos las tareas en casa. Recuerde que usted como padre es un modelo a imitar para sus niños. Practique disciplina apropiada apropiada teniendo en mente la edad y personalidad de su niño. La disciplina con respeto y amor permite que usted interactúe de manera positiva con su niño. Para más información sobre el desarrollo temprano infantil, comuníquese con su First File local del área de la Bahía o visite las páginas de internet www.firstfivekids.org/bay y www.firstfivecalifornia.com/parent. Estimados radioescuchas, jóvenes y adultos interesados en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, nos urge conseguir patrocinadores para continuar transmitiendo este programa a nuestros niños. El que podamos hacerlo está en sus manos. Es hora de activarnos para evitar perder este foro en el cual compartimos y aprendemos por el bien presente y porvenir de nuestra niñez y juventud. Como bien nos dijo Isabel Allende, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos platicando sobre cómo las madres y los padres pueden demostrar que aman a sus hijos, amen, convivan, o aun si ya no aman ni conviven con el otro padre o madre. En el estudio tenemos hoy como consultantes expertos a la doctora Ana Guimolle, la doctora Alejandrina Estrada, Carlos Bravo, y tomamos sus pensamientos, sentimientos e interrogantes. Se abrieron un par de líneas, así que puede aprovechar ahorita al 1-866-996-4667. Perspectivas, preguntas, todo bienvenido siempre que se presente con respeto. Pasamos a la llamada de María de Redwood City. Bienvenida a nuestros niños, señora María. Buenos días, señora. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias. Igualmente, gracias. Sí. Aquí dice que la señora María tiene una nietecita. Ya es madre y abuela. Cuéntenos, ¿qué nos dice? Sí, yo tengo una nietecita y tiene 7 años. Ajá. Mi hija separada de su papá, de la niña, y de hecho la niña nunca ha conocido a su papá por cuestiones de la relación, pero hemos tratado siempre de que ella hemos hecho de involucrarnos en ella, en su tiempo, en lo que a ella le gusta, en su educación, y hemos estado aquí en este país. A veces es difícil tener todo el tiempo para ellos, pero el tiempo que le damos es de calidad, ¿verdad? El tiempo que pasamos con ella, tratamos de que ella, de contestarle todas sus preguntas, sus dudas. Ustedes saben que a este tiempo, a esta edad, ellos tienen muchas preguntas. Qué buen punto ha traído el de las preguntas. Vamos a darle, pero no ha terminado. Continúe, permiso. Sí, no. Las dudas que ella tiene, hemos tratado de que ese tiempo que ella pasa con nosotros sea de calidad. Pero muchas veces ella pregunta, bueno, hemos dicho de que su papá, ella habla con su papá las pocas veces que él tiene comunicación. Uh-huh. Ella habla con su papá, ella sabe que tiene su papá y todo, pero ella una ocasión, no sé cómo a veces explicarle a ella por qué sus papás no están juntos. Uh-huh. Y una ocasión, ella sabe que su papá está en México. Uh-huh. Y una ocasión me dice, abuelita, dice, ¿dónde está México? Uh-huh. Y digo, mami, México es otro país, está un poco lejos de aquí donde nosotros vivimos. Uh-huh. Y le dije yo, ¿por qué, mami? Y me dice, es que yo quiero ir a México a ver a mi papá. Y a veces uno no sabe cómo contestarle esas preguntas. Ay, señora María, sí. Ciertamente sí. Pero siempre tratamos de que ese tiempo que para nosotros pasamos con ella, en su educación tratamos de involucrarnos con ella. Bien. Pero a veces llegan esas preguntas difíciles de contestar y no sabe uno. Bien. no sabe uno qué decir, pero sí parece que usted sabe muy bien la importancia de acompañarla en sus sentimientos, de darle tiempo y atención a las inquietudes de los niños. Traen dudas, traen preguntas, las interrogantes de dónde está mi papá, quién es mi papá, por qué mi papá no está con nosotros, por qué se pelearon, separaron o divorciaron mis padres, sobre todo en casos sensitivos donde sea por encarcelamiento, por violencia, por hasta por muerte, que a veces no sabemos explicar cuando el padre o la madre ha fallecido, si no ha vivido con nosotros. Es importante responder a las preguntas de los niños, aunque no tengamos la contestación completa o correcta, pero no ignorarlas ni cambiar el tema. Carlos Bravo. Solamente sugerirle a la señora María que si puede hablar con el padre, que le sugiera y que le pregunte al padre, que le diga a su nieta o a su hija en este caso: hija mía, te quiero a pesar de la distancia. Tú no eres culpable de tenerme tan lejos de tu casa, pero te quiero acá y siempre pienso en ti, y en algún momento tú y yo nos conoceremos. O sea, mantener una esperanza, sin hacer una promesa que quizá no se pueda cumplir. Correcto. Espero que en algún momento nos podamos ver, encontrar. Pienso en ti, te extraño. Eso sí, sí es correcto y cierto, se siente de corazón. Pedir disculpas y perdones, me da tristeza que estés triste porque tu papá no puede estar contigo, pero decir siempre eso de que no es tu culpa, no es responsabilidad de los niños. Doctora... Estoy de acuerdo, Marisol. Sí. Creo que la respuesta de poder afirmarle al niño que los sentimientos que... Las preguntas que tiene son válidas, de querer saber quién es su padre, los sentimientos que tiene hacia él, de querer verlo, que lo extraña, que lo anhela, también son válidos. Y poderle responder genuinamente y con calma. Creo que a veces es como adultos se nos hace más difícil a nosotros poder enfrentar estas preguntas que son difíciles, que nosotros los adultos encontramos que son difíciles, pero para los niños no, realmente. Y qué bueno que nos lo preguntas, si se lo están interrogando en su mentecita. Exacto, es como están compartiendo con ustedes realmente lo que están sintiendo, lo que están pensando. Y eso tiene para poder poder expresar esos sentimientos o esas dudas o esas preguntas, hay que tener confianza. Exacto. Y mírelo como que es una situación donde el niño se siente con usted o la niña que tiene la confianza de decir: abuelita, ¿qué está pasando? Para que usted la conteste. Exacto. Y es delicado, quizá difícil, pero es importante tener la conversación. A veces decimos: no sé, o no sé cómo responderte, o cuando estés un poco mayorcita entenderás mejor la historia completa, pero por ahora sabes que aquí en tu familia, muchas veces la pregunta viene porque piensa: voy a ser abandonada, ¿qué pasa si algo le pasa a mi mamá? Así que decirle que tenemos todo fríamente calculado, o no, que tenemos a su seguridad en mente y que aunque no esté presente su papá, ella va a estar protegida, cuidada, provista. Doctora Ana Guimoye. Sí, una de las cosas que sucede con una criatura de 7 años es que es importante saber con quién se habla y hablarle de una manera para que ella pueda comprender lo que se le está diciendo. Segundo, cuando las criaturas comienzan a hacer este tipo de preguntas, hay fantasías que comienzan a desarrollarse y esas fantasías pueden tomar diferentes direcciones. Entonces es muy importante hablarle claramente, pero que algo que ella pueda comprender. Un lema por el que yo he vivido siempre y doy el consejo a todos los padres y a los muchachos con los que trabajo es: una relación es buena porque es buena durante el tiempo que dura y no por durar toda la vida. Sí, así es. También le decimos a la señora María que llamó y a los que nos están escuchando que hay libros que nos ayudan a explicar estas situaciones delicadas, tanto de divorcio, de muerte, de deportaciones, de encarcelamientos. No es tu culpa, Coco Oso, es una para niños pequeños sobre el divorcio y ayuda como a normalizar la experiencia que tienen los niños. Qué bueno que dijiste, Ana, lo de las fantasías. A veces le decimos: no sé, pero ¿qué piensas tú? Porque allí nos dicen lo que ellos están pensando o temiendo, que por lo menos le podemos decir: oh, no, no te preocupes, no es que tu papá se haya convertido en un monstruo, por ejemplo. Familia, espero que eso le sirva a la señora María y le vamos a mandar unos boletos. No sé si sea para el Curiosity que vienen por Redwood City, un lugar donde pueda llevar a disfrutar a su nietecita, mientras ahora anunciamos el calendario comunitario. Familias, en el espacio de los anuncios comunitarios les invitamos a otro seminario gratuito del programa de paternidad positiva Triple P. Impartiré en el recinto de salud y bienestar de Marín en el vecindario del canal en San Rafael este miércoles a las 6:00 p.m. Bienvenidos todos. Llámenos, escribas usted. Si tiene sus noticias, en este espacio estamos destacando sus eventos. Y si quieren invitarnos a algún evento, déjenos saber que tenemos un formulario que ayuda a organizar nuestras actividades y con todo gusto nos acomodamos si podemos presenciar y acompañarlos en sus eventos, grupos y clases. Ahora continuamos conversando sobre cómo fomentar relaciones amistosas, armoniosas, amables entre los padres, estén juntos, casados, separados o divorciados, por amor a los hijos. El número es 1-866-996-4667. Es un tema donde hay mucha tela para contar, ¿no? Tenemos mucho que decir aquí los presentes. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Le llegó el turno a Nadia de San José. Adelante, Nadia. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Tiene un niño de 4 añitos, Nadia. Oh, sí, yo tengo algo muy lindo que compartir. Adelante. A mi niño y nosotros le damos mucho amor, siempre jugamos con él, pero lo más que hace poquito me llegó a mí al corazón porque su papá lo llevó a un restaurante de comida rápida donde dan un juguete. Ajá. Entonces mi niño le dijo a su papá, porque yo no iba, mi niño le dijo a su papá, dice, papi, yo no quiero mi juguete, yo quiero un juguete de niña para llevárselo a mi mami porque ella no vino. ¡Qué dulzura! Eso ciertamente muestra que ustedes han sembrado una semilla que ya está floreciendo en sus niños. Un niño que quiere incluir al padre o a la madre ausente llevándole un regalito. Seguramente que es que quizás ustedes en un paseo que él que no está, algo los vio y les hizo pensar en él y se lo trajeron a casa para que sepas que pensé en ti. Y ahora lo está haciendo él. Exacto. Esa es la importancia del regalo. Y es un regalito, no es un regalo. Pero lo que el mensaje es, estuve pensando en ti lo suficiente como para tomarme el tiempo de comprarte este regalo. Una tontería, ¿no? Es cuando uno se va de vacaciones, le trae un regalito, una chuchería a la persona. ¿Y qué tal si el padre o la madre misma dice, qué tal si le llevas esto a tu mamá, aunque no seamos ya pareja? Qué lindo para decirle, mira, que no seamos pareja no quiere decir que, yo recuerdo que a tu mamá le gusta este perfume, qué tal si se lo llevas. Así es, no, iba a decir ahí que el valor que tiene el regalito del juego de la niña para la mamá es tremendo. Me he quedado sin palabras. Lindo, lindo, lindo, lindo el ejemplo del niño de 4 años. Y así es una manera de demostrar, es tu hijo, nos está diciendo Nadia, sí, de que ellos en verdad sienten, se dan cuenta, procesan, y cuando sí, nos lo comunica es que nos damos cuenta, wow, lo que está en esa cabecita y corazoncito. Muy lindo, Nadia. Felicidades con tu pequeño. ¿Qué tal unas guías sobre este tema de hoy? Enfocándonos en divorcio esta vez. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Un buen divorcio es preferible a un mal matrimonio, pues mejor solos que mal acompañados. Es indiscutible e inevitable. El divorcio impacta a los niños. Sin embargo, la discordia y la violencia familiar son más dañinos que el divorcio. ¿Qué ayuda? Comunicarles, no es tu culpa, aún te queremos. Cumplir los acuerdos y las promesas. Pasar tiempo agradable con cada niño. Mantener las rutinas lo más posible. Manejar con sensatez los conflictos con el otro padre y permitir que los niños mantengan contacto con sus familiares. ¿Qué no ayuda? Exponer a los niños o involucrarlos en las disputas. Usarlos de mensajeros, espías o confidentes. Pedirles que guarden nuestros secretos o expresar hostilidad hacia el otro padre. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, esos son algunos de los problemas que enfrentan nuestros niños en los cuales los padres han estado separados o divorciados y no tienen una relación de amable, cordial y de respeto. Hablemos un poquito más sobre eso porque queremos destacar el impacto que tiene. ¿Cuáles son algunos de estos problemas? Carlos Bravo. Mucho del sentir de los niños es en base a los sentimientos de los padres. Innatamente los niños desean confiar y querer a sus padres con seguridad. Sin embargo, si los padres están alterados y muestran hostilidad por la otra parte, siendo madre o padre, los niños respiran esa desconfianza y les causa inseguridad. Al sentir a uno de sus padres con enojo y desapruebo por el otro, los niños empiezan a dudar de su propio sentir y deseo de confiar en el padre o la madre. Se sienten confusos y presentan esa confusión con rebeldía, molestias, pesadillas, incontinencia nocturna y bajan sus calificaciones escolares. En algunos casos, como manera de escapar de ese ambiente hostil, se concentran mucho en los estudios y las personas que los rodean tienen la incorrecta conclusión que el niño no está siendo afectado por esas discusiones, desconfianzas u hostilidades que escucha o siente en su medio ambiente. Sin embargo, estos niños que no logran exteriorizar sus disconformidades se lo llevarán más profundamente a sus futuras relaciones interpersonales, incluyendo las relaciones íntimas y románticas. ¡Uy, qué bueno que se preparó con ese material para incluirlo, sí, de manera tan clara, tan concisa! Sí, impacta familia, es una realidad. Pero lo cierto es que también está siendo impactado cuando los padres conviven juntos. No es si vivan juntos o separados, sino es cuál es la calidad de la relación, cuál es el trato. Me gustó que dijo que observáramos a los niños, porque no siempre las señales son las más obvias. Algunos parecen que nada está pasando, pero si miramos muy dentro, si prestamos atención, vemos de que sí tiene sus problemas. Si nosotros estamos viviendo el duelo del divorcio, las dificultades de separación y todo, los niños las van a vivir peor todavía porque no están fuera del control de nuestras decisiones de adultos. Yo decido separarme. Mis hijos no van a estar decidiendo separarse. Ellos quieren mantener el medio ambiente como lo conocieron desde el principio. Y lo más típico es que los niños fantasean que los padres volverán a estar juntos, que si los concibieron por amor, que con amor van a regresar. Y a veces esas fantasías hay que tener muy claras. Si en verdad pensamos que eso no va a ser una realidad, decirles, es normal que pienses eso, pero estamos ahora en otro plan. ¿Doctora Ana Guirmoye? Sí, hay varias cosas. Estoy completamente de acuerdo con mi colega. Muchas veces lo que sucede es que los muchachos entran en una guerra de lealtades emocionales. Total. Una de las cosas más importantes es poder detenerse de hablar mal del otro padre y comunicarse con toda la familia y las amistades, porque la gente inadvertidamente habla y pasa sus opiniones, y las criaturas no saben navegar o interpretar dependiente de su edad y el estado en que están. Qué buen punto. Así que para ese conflicto de lealtades no los pongamos en el medio, exacto, no los expongamos a la balacera como si fuera una guerra, pero tampoco los usemos de confidentes. Si necesitamos desahogarnos, buscar otros adultos, buscar nuestras terapias, porque no es el rol de los niños. Es importante que ellos nos hagan sus propios juicios sobre las cualidades o los defectos de cada uno de sus padres. Hay una llamadita que quiero acomodar pendiente que llevo un rato esperando y es Ana de Hayward. Bienvenida a nuestros niños, Ana. Gracias por aguardar. ¿Cómo podemos servirle, señora Ana? Tiene una tocaya aquí entre las invitadas. ¿Está lista? Ana, con una niña de 5 años desde Hayward, llama por primera vez. Ya está al aire, Ana. Si se para el teléfono de la radio para que estemos bien sincronizados, porque ya estamos esperando su voz. Parece o le dio el frío olímpico o hubo un problemita técnico. No, sabemos que este tema es delicado y a veces nos da... despierta muchas emociones o nos da pena. Sí, es hora de la cancioncita, Marcos. Gracias por el recordatorio. Es un poco sentimental esta canción. Canción para padre, para un niño de padres separados. Sabelo muy bien, tu padre siempre estará, siempre pendiente de ti, y jamás te dejará. Hijo, yo sé que me extrañas y que querés conmigo estar. Hijo, perdón, no puede ser, yo no querré. Ciertamente. Niño, perdón, no es tu culpa, sé que me extrañas, yo también te extraño, de tu padre siempre seré. Esas son las letras que lee, que canta en esa parte Daniel Trópico en la canción para un niño de padres separados. Pues ese es el tema de hoy, familias. Si ha estado escuchando, si tiene este tema sobre la mesa, páselo para adelante. Si no lo aplica en su casa, pásele, porque seguramente en su comunidad o en el corazón de los niños que le rodean, esto puede ser una vivencia presente o próxima. Es muy, muy frecuente que los padres se separen por una razón u otra y que eso no cause una separación o ruptura con sus hijos. Tiene una Una expresión interesante, doctor Estrada. Estoy de acuerdo, estoy escuchándote y pensando que es importante mantener bien claro que cuando hay un divorcio, el divorcio es con la pareja y no con los niños. Y que los niños también están tratando de entender cómo poder mantener la relación emocional con ambos padres sin que uno o el otro se sienta amenazado por tener una relación estrecha, ya sea con cada uno de ellos. Exacto, no competir por la atención o cariño del niño. Carlos Bravo. Ah, totalmente de acuerdo. Los padres no deben competir y eso es parte de la verdad, la inseguridad de cada uno de nosotros, hombre o mujer, que decimos, caray, mi hijo tiene una buena relación con su madre, ¿qué va a hacer de mí como padre o viceversa? Padre, madre, no dudes. La buena relación que tiene tu hijo, tu hija, con ella, con él, puedes tú también tener una buena relación con él, con ella. No hay competencia al corazón. Tiene la facilidad de ser más grande, más que disminución. Siempre agrega más y uno puede querer a muchas personas y tener buenas relaciones con otros adultos. Es más, le da hasta un alivio a los niños cuando le demostramos que nos complace que tengan una buena relación con su otra madre o su padre, aunque nosotros no los llevemos bien entre grandes. Así pero es. Qué bueno que ustedes sí se entienden, se llevan, disfrutan ratos juntos. Tampoco también compararlos y decir, es igualito a tu padre cuando estoy enojado contigo. Uy, eso hace mucho daño. No, de verdad, sacaste los defectos de tu mamá. Eso no ayuda para nada. Otros consejitos, ¿qué ayuda y qué no ayuda? Doctora Ana Guimón. Bueno, una de las cosas que yo pienso siempre es no dejar que el resentimiento ciegue la lógica y la necesidad de seguir con la crianza positiva de los hijos. Y lo que acaban de decir sucede tantas veces, uh-huh, que muchas veces es el sentido de culpabilidad de uno de los padres, y especialmente si ha habido abandono de hogar, uh-huh, y en tratar de darle a los muchachos cosas para poder compensar su culpabilidad. Y eso al mismo tiempo continúa alimentando la confusión de los muchachos. Entonces yo pienso que ser honestos y explicarles el porqué de una manera que ellos comprendan siempre es la clave. Los resentimientos con la pareja, aparte, tienen que discutirlas y arreglarlas, pero completamente separadas. Y hablar de eso, de no exponer a los niños a estrés y a preocupaciones innecesarias que no son de su edad, que es cuestión de adultos o que no le incumben a él, protegernos. Acuérdense que están escuchando y observando aun cuando sentimos o no nos parece que lo están haciendo o que son muy pequeñitos. Carlos Bravo. Iba a decir, muchas veces los padres se divorcian pensando que realmente, no importa el problema que haya sido, ellos creen que estando solos, divorciado o divorciada, van a tener una oportunidad de darle mejor a los niños. Y eso es bueno mantenerlo en mente, porque muchas veces, si yo me divorcio porque pienso que voy a hacer algo mejor solo, y me encuentro con que la madre hace algo diferente, que yo estoy en desacuerdo, tener en cuenta lo que es eso precisamente. Yo puedo estar en desacuerdo con ella, eso no quiere decir que esté haciendo algo malo. Bueno. Entender la diferencia entre hacer algo diferente a hacer algo malo. Y eso incluye a los niños que crecen en hogares en los cuales los padres están juntos, son pareja. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo demostramos la convivencia con respeto, con aprecio? Y si en verdad son pareja y no hay terceros, qué lindo si, a pesar de que ya somos padres de familia, sacamos tiempo de pareja. Yo siempre digo las 3 P. Tiempo de padre, tiempo personal y tiempo de pareja. Si tenemos parejas, nos va a ser mejores padres si tenemos nuestros ratos románticos, si tenemos nuestros ratos divertidos con la pareja. A los niños les gusta, aunque pasan por una etapa que no les gusta que nos demos besos ni abrazos en su presencia. Sí. En verdad, el saber que nos tenemos atracción y afecto da cierta seguridad a los niños. Uh-huh. Uh-huh. Agregando un poquito más ahí, si hay un desacuerdo, yo debo tener en cuenta de que lo que la mamá o el papá puede hacer va a darle a los niños lo que él o ella sabe, no lo que yo espero que ella o él dé. Así que cada padre, cada madre va a darle a los niños lo que él o ella sabe dar. Y según cada uno sus circunstancias y dando lo mejor que puede. Antes de criticar o señalar con el dedo, ¿qué le podemos sacar positivo, productivo y cómo complementar con lo que tenemos y sabemos nosotros? Y no confundir amor con responsabilidad. Totalmente. Sí, mensajes de cierres entonces de nuestros invitados. ¿Algo que se haya quedado sin decir o quieren repetir para reforzar? Doctora Alejandrina Estrada. Sí, algo que hemos dicho es el poder expresar afectivamente, y fue lo último que estaba hablando la doctora Marisol, entre el amor entre nosotros. Creo que la primera experiencia de amor que tenemos cuando nacemos, cuando somos infantes, es nos abracen, nos tengan en los brazos. Y un gesto de cariño de tocar a la otra persona, de un abrazo, de un beso, antes de irse a la escuela el niño, o cuando regresa de la escuela, eso es básico, es importante. Porque siempre vamos a estar enamorados de ellos, sea quien sea nuestra pareja. Correcto. Familias. Recordemos, en gran medida los niños aprenden a relacionarse según se relacionan sus padres. Así que por el bien de ellos, sirvámosles de ejemplos al conducirnos, si no con dulzura y ternura, con respeto, responsabilidad, cortesía, conciencia y paciencia, aún en situaciones que provocan tensión, conflictos, desacuerdos y diferencias. Los niños se benefician cuando sus padres se comunican, cooperan, colaboran. Aún si dejamos de ser pareja, recordemos que no dejamos de ser padres y nuestros niños nos quieren y necesitan a ambos. Así que acordémonos de observarles, escucharles, explicarles, cumplirles, protegerles y abrazarles. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en la clase para padres el miércoles en San Rafael, a vernos en El Despertar, los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol, Mamanoticias.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Cualquier mensajito, comentarios, @nuestrosniños.com, donde tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Gracias, Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción. Hasta Marco nos sirvió hoy de operador en lo que Gloria nos está de vacaciones. Gracias a nuestros invitados, la doctora Ana Guimolle, la doctora Ana Alejandrina Estrada, Carlos Bravo, su niño Ale, su compañero Hank. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros, y a ustedes, familias, quienes hacen su parte porque nuestros niños crezcan con menos discordia, maltrato y rechazo, y con más armonía, respeto y abrazos. Hasta la próxima vez a la misma hora, cuando hablaremos sobre las tareas y trabajos escolares. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para